Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million too. Bueno, pues un lunes, iba a decir un lunes más, pero de tanto que no venimos que ya no os lo vais a creer. Abrimos La Casa Encantada, aunque sea un poquito tarde, y hoy pues tendremos un especial dedicado al amigo Cuti y a su concierto este sábado en la Sala Oasis presentando su nuevo disco. Tercero y que cierra El Camino del Samurái. Bueno, y vamos a empezar con una canción de la segunda entrega, El Retorno del Samurái, y este Jesuis La Resistance, que bueno, pues poca gente la merece más que Cuti, ¿no? Que va resistiendo todo este tiempo. Como comentaba el otro día en las redes sociales, pues es alguien que le echó mucho valor a la cosa, tal como está la industria musical, quemó sus naves y se lanzó a la aventura. Y ahí está resistiendo, aguantando y deleitándonos. Esperamos que con este último trabajo triunfe como realmente merece. A pesar de los golpes, estilo cabrón. y discúlpate. Nunca olvido la frase de Kerouac: enamórate de tu existir. Por amor que no sea amigo, me quedaré un poco más. Lo duro no es llegar, lo duro es mantenerse. Mantenerse aquí abajo es un acto de lo y no rendirse jamás. Enamórate de tu existir. Por amor que no sea amigo, me quedaré un poco más. Oh, oh. Nunca olvido la frase de Kerouac: enamórate de tu existir. Por amor que no sea amigo, me quedaré un poco más. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. Come on, boys, sing with me. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. Yo soy la resistencia. Bueno, pues hoy no hemos traído a Cuti porque el hombre pues va agolladete con entrevistas en un montón de radios, televisiones, etcétera. Y no he querido pues eso, el agobiarlo con más historias y ponerlo en un compromiso. Eso sí, estuvimos hablando con él este domingo, que fuimos a ver el excepcional documental que hizo Lauren, ya sabes, este Rock and Roll y Malas Compañías, que os recomiendo encarecidamente porque todos los beneficios, tanto del documental como de los discos que ha grabado, pues van en beneficio de la Asociación San Filippo, que trata un síndrome bastante jodido para los niños. Pero vamos, de todo esto os hablaremos la semana que viene, porque hoy el tema que nos ocupa pues es lo que os comentaba. Bueno, como os decía, pues estuve hablando con Cuti y me dijo que han preparado el concierto de una manera que la verdad es que me encantó, porque primero va a estar pinchando Francho. A las 8:30 empezará el concierto. Y luego, para que no pase como otras veces, que en que termina el concierto, pues la Oasis empieza a poner la música propia de la Oasis, pues se ha previsto que esté Sam pinchando también. Entonces, así en ese tiempo, el concierto empieza prontito, a las 8:30. Y después de que acabe el concierto, que será sobre las 10:30 más o menos, porque van a procurar empezar puntuales, pues tendréis un ratito pues para poder hablar con Cuti, que os firme cositas, compraros el nuevo disco y disfrutar de la música que a todos nos gusta, sin tener que, pues eso, que acabar el concierto e irnos deprisa y corriendo. Vamos con una canción del primer disco, una canción que yo pienso que merece ser un hit. O sea, como dice mi sobrina, me descojono con ella y me estaba diciendo una palabra que no había oído en la vida, que era algo así como gitardo, que debe ser un éxito, vamos, un exitazo ya tremendo. Pues eso es lo que deseamos para el disco en general de Cuti. Yo creo que esta canción pues probablemente lo conseguirá. Si hay justicia en el mundo de la música, que sabemos que no mucho, pero bueno, ojalá que sí. Don't

y que no se cree que estamos en directo. Me llamo Teo, soy astronauta, viajando en una nave espacial, por siempre dando vueltas y vueltas por la galaxia. Me llamo Teo, soy astronauta, perdido en el espacio exterior. Aún no he nacido y ya echo de menos mi nueva casa. Paso las horas medio dormido, como en estado de hibernación. Y a veces sueño con claros ríos y verdes prados. A veces veo extraños seres de ropas blancas tras el cristal. Tal vez son dioses solo llegados para curar mi mal. A casa después de la odisea espacial. Todos esperan emocionados para abrazarme. Mi madre es bella como una estrella, mi padre es una estrella del rock. O eso él se cree. Pobre diablo, para mí es el mejor. Me llamo Teo, soy astronauta. Me llamo Teo, soy astronauta. Y hoy vuelvo a casa. Pues podríamos decir muchas cosas de las canciones de Cuti. Yo las llamaría canciones con alma, pero el título de la siguiente canción de Cuti creo que también las define muy bien. Es una de las nuevas canciones que podréis escuchar este sábado a las 8:30 en la Oasis, en la presentación del nuevo disco, este Con Dignidad. Nuestro bar de siempre ha desaparecido. Todo fue tan rápido y fugaz como un rayo de luz cruzando el firmamento. No, no nos volveremos a sentar, ya no volveremos a charlar en el bar. No existen trucos ni pasadizos secretos para volver otra vez hasta el verano aquel que ya queda muy lejos. Hoy será mejor reír que llorar, alzar la copa para brindar por seguir viviendo. Ni 28 ni 33, sin darme cuenta ya pasé de los 50 y no me puedo quejar. Algunos ya no están, se fueron para siempre. maravilloso, como decía, las canciones, algunas de ellas cuentan vivencias que nos tocan muy de cerca porque pues en muchas encontramos muchas cosas en común, cosas que nosotros también hemos vivido, y en otras, pues aunque no las hayamos vivido, a poco empáticos que seamos, Cuti las cuenta de una manera que es muy fácil sumergirte en ellas. Otras cuentan historias que algunas de ellas maravillosas. Yo esta que voy a poner ahora pues me toca especialmente porque el señor Malcolm Young pues es alguien a quien siempre he admirado y siempre me ha hecho gracia este concepto de verlo en un segundo plano, ¿no? Y aquí Cuti yo creo que lo expresa de una manera maravillosa y con mucho cariño también. Este Malcolm en la parte de atrás. ¡Cuatro! Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Unos se llevan la fama porque otros cargan la lana, y el trabajo no es en vano si se hace por un hermano. Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Detrás de un protagonista siempre hay un gran secundario, de cuestionable carisma, de talento extraordinario. Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Otros se llevarán la gloria y a Malcolm eso le da igual, porque es un tipo muy discreto, porque es un gran profesional de la parte de atrás. Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm toca solo en la parte de atrás, Malcolm siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Me encanta esta canción. Letra, melodía, ritmo, todo es maravilloso y en conjunto impresionante. Vamos con otra canción del nuevo disco con la que os podréis deleitar este sábado. Tocará canciones también de los dos discos anteriores, entre ellas seguramente este Malcolm, o al menos eso decía en las redes. Seguro que sí. Y bueno, esta yo creo que te van a encantar, es esta de No siempre todo sale bien, que me lo digan a mí. Me he perdido tantas veces para luego volverme a encontrar, y he subido y he bajado, he terminado y he vuelto a empezar, he lanzado mi moneda y me ha tocado perder, porque no siempre todo sale. Es mejor morir de amor que a vivir sin. frase que me encanta que dice: a veces ves a una persona leyendo un libro y es como si ese libro te estuviera recomendando a esa persona. Pues yo creo que con Cuti ocurre algo parecido. Ves a alguien que le gusta lo que transmite Cuti y es como si Cuti te estuviera recomendando a esa persona. Quiero decir que alguien que es incapaz de sentir, de disfrutar con lo que estamos escuchando, pues es una de esas personas que dices, buah, no sé yo si me merece la pena. Sin embargo, alguien que es capaz de disfrutar con estas historias, con este desgarramiento, con esta alma que Cuti nos transmite, pues es una persona muy recomendable. Y vamos con otra historia que me encanta, no me enrollo más, este pequeño Jerry Lee. Un muchacho demasiado movido. El pequeño Jerry Lee no es un muchacho demasiado normal. Le gusta bailar, hacer ruido y comportarse como un animal. Su juguete favorito son los discos de Memphis Slim, de Ray Charles, de Little Richard, de Fast Domino y su Blueberry Hill. Y así se pasan las horas con el rock and roll, el country y el swing. Jerry Lee, Jerry Lee, Jerry Lee, Jerry Lee, Jerry Lee, Jerry Lee, Jerry Lee, Jerry Lee. Toca el piano con las manos y los pies, Jerry Lee, Jerry Lee. ¡Ráscale! Pequeño Jerry Lee forma parte del segundo CD de la saga, El Retorno del Samurái. Y la que vamos a poner ahora para terminar, pues es una canción del nuevo disco, que también, La Venganza del Samurái, que también podréis escuchar este sábado a las 8:30 en La Oasis. Id de verdad, porque merece la pena. Yo, una de las cosas que admiro de Cuti es que en estos tiempos, bueno, la verdad es que la música, pues nunca ha sido, o la industria musical, nunca ha sido para la gente con alma, para la gente Es como si dijéramos que el público difícilmente elige a sus músicos, es la industria musical la que los suministra a las grandes masas. Otra cosa luego son las individualidades, obviamente, pero es complicado que encumbre a gente que realmente merece la pena. Cuti pues quemó sus naves y apostó por el rock and roll. La verdad es que siempre que escucho la canción de Más Birras me acuerdo de él, porque conozco muchos músicos, la mayoría de ellos pues siguen con sus trabajos de siempre, por supuesto, y se dejan el poco tiempo que tienen, que no hay que dedicar a, bueno, que no hay que dedicar, no, que pueden no dedicar a la familia y a su trabajo y al sueño, para dejarse las pestañas en un local de ensayo para seguir dándole duro y, bueno, pues hacer de vez en cuando conciertos, alguna pequeña girilla. Pero Cuti pues fue capaz de apostar por el rock and roll y lanzarse a la aventura, y poca gente merece más que le salga bien. Ojalá todo vaya genial y este disco pues marque un antes y un después en su carrera. Esta canción que os decía es el Yo solo quiero tu amor, que yo creo que os encantará también. Y con ella, bueno, luego ya me despediré dándoos la brasa un poquillo, pero poco, porque nos queda muy poco tiempo. Recordar, sábado 8:30 en la Sala Oasis, no os lo perdáis. Y comprar los discos, que yo siempre recuerdo cuando fui al último concierto de Más Birras, le pregunté a Mauricio por qué se separaban y me dijo, mirad así, si toda la gente que nos pregunta esto hubiera comprado los discos y hubiera venido a los conciertos, igual todavía seguíamos tocando. Yo, pues la verdad es que no me sentí mal porque tenía todos los discos y alguno de ellos varias veces, porque algún amigo pensó que quedaba mejor en su discoteca que en la mía. Pero bueno, ojalá Cuti siga muchos años en el candelero, pero si un día se retira, que no sea por nosotros, que hayamos hecho todo lo que hayamos podido, porque su esfuerzo haya merecido la pena y siga ahí. Mi gran oportunidad, tan solo hay un intento para poderte atrapar. Soy un león hambriento, hambriento de verdad, y tú eres mi alimento, pequeña gacela de gran. Y quítate la ropa, despacio por favor, y muérdeme la boca, dame todo tu calor. Yo solo quiero tu amor. Serpiente que me quiere morder, un corazón ardiente que se sabe mover. Enróllate en mi cuerpo y pégate a mi piel, yo voy a hacerme al muerto para que me puedas comer. Y quítate la ropa, despacio por favor, y muérdeme la boca, dame todo tu calor. Yo solo quiero tu amor. Yo solo quiero, yo solo quiero, yo solo quiero. Por favor. dentro de tu calor. Yo solo quiero tu amor. Yo solo quiero. Oh. Yo solo quiero. Yo solo quiero tu amor. Yo solo quiero. Yo solo quiero. Yo solo quiero tu amor. Yo solo quiero. Yo solo quiero. Yo solo quiero tu amor. Yo solo quiero. Sí, baby. Yo solo quiero. Yo solo quiero. Esto fue lo que dio de sí esta noche La Casa Encantada. Muchas gracias por haber compartido este ratico con nosotros. Espero veros en el concierto este sábado. Dentro de poco tendremos por aquí a José San Román hablándonos de su próximo libro, bueno, de su próximo libro que ya está presentado y que se publica la semana que viene. Lo que pasa es que quiero que me dé tiempo a leerlo antes para poder ya quedar con él y comentarlo en condiciones. Muchas gracias y eso, pues nos vemos si todo va bien el lunes que viene. Besicos. Something hit me.